Floor 6. Baby, dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol. Baby, dime si te acuerdas de cuando chingábamos hasta dentro del ascensor. Baby, está puesta pa' una huella, Le gusta gritar, no se queda callada, Y que le deje todas las palabras, Si no te quitas el pantalón, te lo voy a romper. Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver. Tú te haces la que no, pero yo sé que me quieres ver. Vamos a hacerlo en el balcón del hotel. Para mí, desde el intermedio. Vamos a buscarlo en Wikipedia. Dos carones son una comedia. Así que piche al rato y baby, dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos antes que saliera el sol. Baby, dime si te acuerdas de cuando chingábamos hasta dentro y la sin sol. Baby, dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos antes que saliera. Son 24 quilates. Y yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten. Si quieres venir, te dame un call. Ponte en cuatro y no te quites.